que tenía que llegar. A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podría esperar. Y ya ves, hoy te tengo frente a mí, pidiéndome que te escuche, rogando que te comprenda. Porque una vez hablaste mal de mí, ya ves, la boca castiga. Tú hablaste más de la cuenta, yo soy quien no te quiere más. Tu amor ya lo eché al olvido, qué pena que te des cuenta que solo a mí me has querido. Yo soy quien no te quiere más. Tu amor ya lo eché al olvido, qué pena que te des cuenta que solo a mí me has querido. Que tenía que llegar. A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza tenía que esperar. Y ya ves, hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche, rogando que te comprenda. Porque una vez hablaste mal de mí, ya ves, la boca castiga. Tú hablaste más de la cuenta, yo soy.